Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Buenas tardes, desde radiocartón.com en la ciudad de Guadalajara. Hoy 31 de agosto del 2020 estamos con el segundo programa sobre el maíz. Y vamos a tener un programa sobre Encicles de México, pero el programa pasado nos quedó muy corto. Y pues hoy los saludamos desde la Rueda Cartonera, la sede de esta radiodifusora. Aquí en Prisciliano Sánchez, 615, en el centro de Guadalajara. Su servidor, Guillermo Rodríguez, está atento aquí con ustedes. Recuerden, como siempre, hay que sonreír, porque con una sonrisa también podemos mentar madres. Vamos a hablar un poquito más del maíz, algunos datos que nos dijimos la vez pasada. En América existen alrededor de 220 especies, de las cuales 64 pertenecen a México, y de esas 64, 54 son endémicas. Entonces, imagínense la riqueza de nuestro país. Actualmente se considera que todo el mundo consume maíz, ya sea como alimento o que lo utilice para alguna actividad. Y pues bueno, vamos a estar hablando del maíz, vamos a estar hablando un poquito más de recetas que no hablamos. Por ejemplo, el famoso zacahuil de la Huasteca, que es un tamal gigante hecho con maíz quebrado y se envuelve con hojas de vástago. Y se adereza, por supuesto, con chiles. Y su carne principal es la del guajolote. Quien ha comido zacahuil sabrá la delicia de esta receta. Bueno, el maíz se divide en 8 grupos, se puede decir. Que son duros, dulce, reventador, dentado, harinoso o ceroso. También está ahora un maíz que se le llama baby, no sé por qué baby, pero bueno, que realmente no llega a ser maíz, son los jilotes que podemos comprar en los supermercados, en conservas, que es como una muy buena botana. Y bueno, hoy ya investigando un poco más sobre música de maíz, me encontré una canción que me encantó, que se llama El Pollito y el Maíz. No sé exactamente dónde sea, creo que es de Centroamérica esta canción, pero ahora con el nuevo regreso a clases podría ser muy interesante para los niños o los no tan niños que estén escuchando el programa. Esta canción, con esta canción vamos a empezar en nuestros temas musicales del día de hoy, y es una forma de muy divertida de cómo un maíz se convierte en una planta. Y bueno, vamos a estar hablando todo el programa sobre el maíz. Recuerden, siempre hay que voltear a un lado donde vamos caminando y siempre vamos a encontrar cosas maravillosas. México es un país sumamente rico en todos sus aspectos. Así es que a disfrutar esta tarde, y ahorita vamos a empezar con los saludos también, por supuesto. El primer saludo se lo mandamos a la maestra Meche, la fan número uno de este programa, al maestro Beto. Le mandamos un saludo a Balmer, que nos está escuchando desde Colombia, a Gerardo Castiglioni en Venezuela. Le mandamos un saludo a Ara, que está ahí, y a Luis, que están ahí en la mueblería Marcís en León. Antes eran clientes míos de muebles. Les mandamos un saludo hasta León. Y pues bueno, aquí estamos en Flores y Colores de México, desde el barrio chino de Guadalajara, y vamos a poner esta canción divertidísima del pollito y el maíz. Regresamos en un momento con ustedes. Granito de maíz Un pollito le hace pis pis, el granito se asustó. Ay. Y un brinquito y se escondió, con tierrita se tapó. Y en matica se convirtió, el pollito también creció, pero nunca lo alcanzó. A un granito de maíz, un pollito le hace pis pis. El granito se asustó y un brinquito y se escondió. Con tierrita se tapó y en matica se convirtió. El pollito también creció, pero nunca lo alcanzó. Regresamos a Flores y Colores de México. Un saludo a Juan Carlos González Morales, también fan del programa. Un saludo, les recuerdo que estamos en la tienda de Flores y Colores de México todos los días, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche y domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos una venta especial el próximo 17 de septiembre al 20 con Roberto Garay Segura, que viene a visitarnos otra vez con plantas africanas y plantas mexicanas de colección. Agenden su cita en la página de Roberto Garay Segura. Todo ese fin de semana va a ser atendidos nada más por cita. Entonces, agenden sus citas para que puedan adquirir estas hermosas plantas. Bueno, regresamos. Otro de los tipos de maíz que, o de los géneros, se puede decir, donde se engloban, son los maíces opacos, que son los que tienen más cantidad de proteínas de calidad para el alimento. ¿Y qué decir del alimento del maíz, que es base de la alimentación en México y en Mesoamérica? Tenemos, por ejemplo, una bebida que es sumamente apreciada aquí en Guadalajara y en Jalisco, que es el tejuino. El tejuino original, o también en otras, hay una variación que se llama tejuino en el norte del país, es maíz, ¿cómo se puede decir? Se me fue la palabra, germinado, perdón, se moja el maíz y se pone a germinar en la sombra. En cuanto revienta el maíz, que empieza a querer crecer la planta, entonces es cuando se empieza a trabajar, se muele, se hace una masa, después se fermenta esta masa y se cose. A esto se le agrega, por supuesto, piloncillo, y es el famoso tejuino que se toma aquí en Jalisco, que es una delicia. Aparte, se acompaña con hielo y nieve de limón. Es una bebida sumamente cotizada y refrescante, aparte que tiene bastante de alimento. Los que no han venido a Guadalajara y no han probado un tejuino, tienen que venir. Es una de las grandes bebidas que podemos obtener del maíz. Y luego, bueno, también, pues estábamos hablando de los colores y formas y todo. También está el maíz dentado, está el maíz palomero. Hay una gran cantidad de maíz en México que podemos aprovechar. Si alguien está escuchando el programa, quiere mandar saludos, estamos a sus órdenes. También un saludo para mi mamá Catalina, que me acaba de llamar por teléfono. Y si quieren un poco más de información, pueden bajar información de la Conavio en la página de internet de la Conavio. Inclusive están los carteles de los maíces mexicanos, sumamente hermoso este cartel. No nomás eso, sino hay de mariposas, colibríes, dahlias y otro tipo de plantas que se pueden adquirir. Los carteles son sumamente hermosos. Escuchando algo más sobre el maíz, tenemos, aparte pues de todas las especies endémicas, tenemos especies que desgraciadamente ya no son especies como tal, sino que empresas como Monsanto se han dedicado a manipular genéticamente y son los transgénicos. Es un maíz que desgraciadamente por la manipulación no es viable ya después de su fruto. O sea, tú siembras una tierra con este maíz y de lo que cosechas son estériles. Entonces el monopolio de Monsanto que tiene actualmente en el mundo es sumamente horrible porque está enfermando a muchísimas gentes, millones de gentes por todo lo que produce Monsanto. Esto es una, pues una crítica un poco a esta empresa que con el afán del crecer económicamente no les importa echar a perder un fruto tan importante como es el maíz. Y no más el maíz, otras semillas. Algo sumamente interesante que se habla del maíz, sobre todo en Tenochtitlan, en el centro de México, es que la gente podía vivir de maíz, calabaza y frijol. Esos tres elementos forman un complemento sumamente importante y lleno de vitaminas y de todo lo necesario que una persona puede sobrevivir comiendo nomás estos tres productos. No sé si recuerden que el programa pasado hablábamos de que el frijol, la calabaza y el maíz, por lo regular, en temporal, cuando es de temporal, cuando no es de riego, se cultivan juntos. Es algo maravilloso. Se cultivan juntos y aparte juntos pueden hacer una alimentación sana para una persona y para que siga sobreviviendo. Imagínense la maravilla. Tres productos de la tierra, tres productos mexicanos y tres productos sumamente deliciosos que puede ser miles de platillos. Actualmente está considerado que en México tiene más de 2,000 recetas nativas que incluyen, por supuesto, el maíz. Entre ellos, pues ya ahorita hablamos del zacahuil, están todas las bebidas, todo el tipo de masas, panes, gorditas, caldos con maíz. ¿Qué pensar del pozol, que es una bebida llamada como bebida de los dioses? El pozol combinado con el cacao y en algunas regiones combinado con la vainilla es una maravilla. Dice una leyenda de Tabasco que si pruebas pozol, entre Tabasco y Chiapas, que si pruebas pozol tienes que volver a regresar, o donde probaste la primera vez pozol es porque vas a volver a regresar a ese lugar algún día. Es algo sumamente bonito lo del maíz. Y pues bueno, vamos a seguir con otra canción, siguiendo un poquito con el regreso a clases, y que me encanta, es una alegoría a la siembra. Es de Amparo Ochoa, que se llama El Sembrador. Yo quisiera imaginarme lo que está hablando de un grano de maíz. Así como el pollito que andaba picando un grano de maíz y el grano se escondió y se volvió una milpa. Algo así. Pero ahora vamos a escuchar con la gran Amparo Ochoa, esta cantante mexicana, investigadora en música y tradiciones y demás. El Sembrador, ahora con este regreso a clases, algo más para los niños. Una alegoría, para mi gusto, a un grano de maíz. Regresamos en un momento con ustedes. Te saqué buena punta, tengo abierta la libreta. En ella cada cuadrito es un hoyo de sembrar, cada letra una semilla que el lápiz plantando va. Ayúdame, lapicito, las planas son mi labor, los renglones son los surcos y yo soy el sembrador. Cuando acabe el primer año, tengo que saber leer. Esa será mi cosecha y quiero que se dé bien. nadie se quede atrás. Ayúdame, lapicito, las planas son mi labor, los renglones son los surcos y yo soy el sembrador. Cuando acabe el primer año, tengo que saber leer. Esa será mi cosecha y quiero que se dé bien. Y quiero que se dé bien. Mira, y quiero que se dé bien. Ay, que yo quiero que se dé bien. Regresamos a Flores y Colores de México desde el barrio chino de Guadalajara. Estamos hablando sobre el maíz. Acabamos de escuchar a Amparo Ochoa. Esta canción se me hizo muy adecuada también para el día de hoy. Porque los niños acaban de entrar a clases. Es un programa que pueden escuchar los niños. Y esta canción es algo muy, muy bonito. La acabo de descubrir en internet. Esta canción. Y la del pollito que ya escuchamos y el maíz. Ahorita nos vamos a ir poniendo más serios con las canciones. Hasta llegar a Miguel Acedes Mejía. Por ahí ya tenía casi 20 canciones para poner el programa. Pero si pongo todas las canciones, pues ya no platicamos, ¿verdad? Todas hablando del maíz. Me encontré una canción wixárika preciosa. No más que 8 minutos. Dije, bueno, vamos a checarla. A ver si se encuentra una versión más pequeña, pero bueno. Les decía de la Conavio, hay unos carteles impresionantes sobre esto, que pueden verlo en internet o pueden adquirirlos, se venden, se ofertan estos carteles y son preciosos estos carteles. Vamos a empezar a hablar, por ejemplo, el maíz duro Ese se caracteriza por tener una mazorca conformada por granos duros y redondos. Este grano está conformado mayormente por almidón. Estos granos duros, por lo regular, se utilizan para el consumo humano y para el consumo animal. Y esta característica de este grano, aparte, le hace muy resistente en el altiplano mexicano para su cultivo y muy resistente a plagas. Es uno de lo que se utiliza sobre todo para hacer harinas, se utiliza para los almidones y soporta bastante bien fríos o climas más bien fríos y húmedos. Entonces es de lo que se cultiva más hacia el centro, hacia la capital de nuestro país, este maíz duro. También se utiliza para la elaboración de, bueno, maicena, o harinas para hacer tortillas. Sobre todo la fécula es para la maicena. Y el maíz duro es el que tiene la mayor cantidad de colores, desde el blanco, amarillo, pasando por rojizos, morados, hasta el azul. Hay un tipo de maíz en México que es no cerúleo, sino azul. Un azul, en las orquídeas le decimos cerúleo a las orquídeas azules, o que tienen tonos azulados, y este maíz es realmente con características de color azul. Es algo maravilloso, es este tipo de color. Los que tengan oportunidad de fotografiar cuando salgan alguna parte de campo y demás, o los mercados, inclusive ahorita que ya viene la cosecha, que por cierto, déjenme presumirles que me voy a Zacatecas el próximo fin de semana, este viernes, y algo de lo que ya está preparado para hacer en el taller de Betagráfica en Betagrande, Zacatecas, es una zorrasca de elotes. Para que estén atentos, por ahí les subiré de fotos de cómo vamos a estar comiendo allá elotes. Bueno, entre los maíces duros, los colores más importantes son el morado, el azul, rojo, verde, negro, el amarillo, anaranjado, crema y duro verde. Estos maíces, como les digo, son de los más resistentes para el cultivo y para las plagas. Y de ahí que se ha ido cultivando tanto en nuestro país. Pero el maíz por sí solo no distribuye su semilla porque la semilla queda encerrada dentro de las hojas. La mazorca está envuelta en hojas, entonces no se puede esparcir. Lo que pasa es que hace algunos miles de años, que fue cuando empezaron a encontrar esta semilla, nuestros antepasados empezaron a hacer una selección de granos, ya sea por su resistencia, creo yo, al cultivo y a las plagas y todo, y fueron haciendo cruzas o cruzamientos con polinización cruzada, y fue como se empezaron a domesticar todos estos granos. Y de otra forma, todavía existen algunas especies silvestres que no están domesticadas, pero lo que se consume actualmente es porque el humano o nuestros antepasados empezaron a seleccionar granos y empezaron a sembrarlos y se dieron cuenta que tenía un proceso exacto de crecimiento y de muerte la planta, y empezaron a guardar granos para el siguiente temporal, y así fue como México se hizo tan diverso en cuestión de alimentación, y en tantas regiones de México, depende de la región, es lo que fueron cultivando. Entonces no fue algo así nomás de que ya me la encontré y la planta y ya, no es como un árbol frutal que te encuentras un guayabo y el guayabo vas cada temporada y nomás cortas la fruta o un aguacate o así, no, el maíz fue un proceso sumamente especializado, inclusive en el lago de Texcoco, donde está prácticamente la mayor parte de la Ciudad de México, las chinampas eran las zonas de cultivo de no temporal y de temporal, por la gran cantidad de agua y los nutrientes y todo. Ahí se cultivaba bastante el maíz y se sigue cultivando actualmente en Xochimilco, en algunas chinampas, todavía maíz mexicano, maíz natural, maíz que no está revuelto con otras cosas ni nada. Entonces, esta herencia no es nada más al azar, esta riqueza no es al azar, es algo que tenemos de siempre y que gracias a nuestros antepasados podemos seguir disfrutando de toda esta riqueza. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de bebidas, por ahí hay unas espirituosas, algunos destilados de maíz que no exactamente te emborrachan, pero sí te dan mucho, mucho placer al paladar. Y pues bueno, seguimos con otra canción. Hoy vamos a tener mucha música porque es parte de lo bonito de nuestra cultura. Y vamos a poner El Barzón de Luis Pérez, con Luis Pérez Mesa, y habla de la cosecha también. Entonces regresamos en un momento y a todos los radioescuchas aquí los esperamos. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el barzón se iba trozando, el yugo se iba pandeando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hablé con Dandy Arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió, todo mi mes se llevó, y pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, 3 pesos de una coyunda, 5 pesos de unas cunas, 3 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, a más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el mes que te toca no le pagas a la hacienda. Ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. No más me quedé pensando, haciendo un cigarro de hoja, que patrón tan sinvergüenza, todo mi maíz se llevó para su maldita troja. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. Y todavía se agachaba y se sonría. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada. Ponte el maíz que te tocó, le respondí yo muy triste. El patrón se lo llevó, por lo que debe en la hacienda. Pero me dijo el patrón que contara con la tierra. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando 20 pesos, 10 centavos son los que salgo restando. Me decía mi prenda amada, no trabajes con ese hombre, nomás nos está robando. Déjate ya de ejercicio, no ven, hace confesiones. Que no ves a tu familia, que ella no tiene calzones. Ni yo tengo ya faldía, ni tú tienes pantalones. Mejor métete agrarista, anda con el comité, que te apunten en la lista. Que no ves a mi compadre, a su hermano y a su yerno. Están sembrando muy a gusto tierras que les dio el gobierno. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. Regresamos a Flores y Colores de México y otros... Otra variedad o variedades que se le llaman maíz dulce se caracteriza por la alta cantidad de humedad en su grano y alta cantidad de azúcares. Este tipo de maíz no se siembra en cualquier lado, no, porque es más propenso a plagas sobre todo y enfermedades. Y en muchas regiones no se cultiva, o en muchos países no se cultiva este tipo de maíz por esas características que tiene, y por eso en muchos países solo se cultivan maíces duros. Otro de los que se le denomina maíz reventador o tronador, reventón o tronador, es estas especies de maíz tan característico que es mexicano, por supuesto, que es la botana de todas las reuniones, la botana de todos los cines, que es el maíz palomero o de palomitas, más bien. En mi rancho le decíamos chivitas y comprabas el maíz en la tienda, ibas por un kilo, le echabas a la olla un chorrito de aceite, un puño de sal y a taparlo, ¿no? Y empezaba la tronadera. Estos tipos de maíces son sumamente comerciales, sobre todo para el consumo humano, por la forma de al cocinarlo en seco, revienta. Y son las famosas palomitas que consumimos en el cine o en nuestras casas, en nuestras reuniones. Este maíz, por lo regular, la característica morfológica, o cómo se puede decir, su forma es redondeada, a diferencia de los demás tipos de maíz. Es un maíz, como les digo, sumamente apreciado por las grandes cadenas comerciales para vender, inclusive ya hay para microondas, pero es más que nada una tradición que salió de casa, que salió de rancho y que se convirtió en la botana por excelencia a nivel mundial para ir a disfrutar una buena película. Esto es 100% mexicano. Debemos estar orgullosos de todo esto que México ha dado al mundo. El maíz dentado es otro de las clases de maíz que tenemos en México. Se le llama así por su forma del grano, que es un poco más cuadrado y pareciera un diente real. Esta es la especie que más se cultiva a nivel mundial. Tiene una gran cantidad de almidón, más que los maíces duros. Y este grano, si tú lo cortas, no es un grano parejo, liso. Tiene una cavidad cóncava que al momento de cortarlo pareciera que un surquito que tiene. Es otra de las características de este maíz dentado. Se me fue mi apunte aquí que tenía. Este es, como desventajas tiene, que su cultivo es susceptible a enfermedades y tiene más tiempo para secarse. Es otra de las desventajas que tiene este maíz. pero es igual sumamente apreciado. Todas las especies de maíz son sumamente apreciados, ya sea para consumo del humano o de consumo animal. Depende de las regiones en México o depende de las regiones del mundo. Otra de las características o otra de las ramas de maíces es el harinoso. Este tiene los granos más blandos de todos los maíz anteriormente vistos. O sea que es más blando que el dulce, que el duro, que el dentado, que el maíz palomero o de palomitas. Y este maíz también tiene varias variaciones de color. El maíz harinoso. El maíz ceroso es otro de las ramas de los maíces. Es un grano que tiene características, por supuesto, cerosas y un poco opaco. Además es blando porque en muchas regiones es utilizado como alimento, al contrario de otros tipos de maíz. Es prácticamente para ganado este maíz. Y pues bueno, está también que el maíz opaco tiene la más cantidad de proteínas de calidad de los maíces. Un saludo también a Nora, que está aquí en la librería escuchándonos, y a Sergio Fong. Ya está la nueva sede aquí en la librería. Saludos, Sergio. Estamos aquí estrenando cabina. Un saludo también aquí a Controles, Carlitos, que está muy contento hoy, no sé, será porque es lunes, o será porque está escuchando Flores y Colores de México y buena música, sobre todo. Recuerden que estamos en vivo y luego se me va el avión completamente. Este maíz de los harinosos se ha estado cruzando con otras especies para que su cultivo sea más fuerte, para que tenga menos enfermedades y menos problemas, y conservando, por supuesto, la mayor cantidad de proteínas de calidad en su tipo. Otra cosa de lo que ya hablábamos, el otro que le dicen maíz baby, que es realmente el jilote, para mí no es un maíz, simplemente es una mazorca en crecimiento que cortas a temprana edad. Y esto es muy apreciado para botana y para decoración de alimentos, ya que es una mazorca muy pequeña con granos apenas formados, pero también, por ejemplo, para estos cocidos, estos jilotes, junto con los pelitos que tienen, tiernos, se cose como té, ya lo habíamos comentado el programa pasado, y es muy apreciado para los riñones, para la limpia de riñones. Un té, por supuesto, sin sal y sin nada, y es un té delicioso. Tiene las características de los azúcares cuando está en esa temprana edad, y es un caldo o un té sumamente rico. O si no, yo recuerdo que cuando cocíamos elotes en el rancho, bueno, hasta la fecha, antes de meter mano a sacar los elotes, separas este caldo donde cociste los elotes y te lo puedes preparar con sal, limón y chile, como un té caliente, pero con estos aditamentos, y es una delicia. Para los que no lo han probado, pruébenlo el día que cozan elotes en su casa. Y pues bueno, ya viene la cosecha, también ya viene los elotes sazones para hacer en zorrasca o para hacer tamales también. ¿Quién no se ha comido un buen tamal de elote salado nada más? Y también muy poca gente, pero también hacen elotes dulces o el tamal, perdón, tamales dulces o un tamal muy famoso por acá por mi rancho, que le llaman tamal colado, y es hecho con el puro jugo que sale al moler el grano del elote tierno. Es un show para hacer este tamal colado, pero es una delicia que vale la pena consumir. Estamos aquí recibiendo un mensajito de Meche, creo. Ya tengo dos llamadas perdidas también. Acuérdense que estamos en programa en vivo. Un saludo, Meche. Qué bueno que te están gustando las canciones. Ahí se quedaron en el tintero como unas 20 canciones más que no alcanzan a salir. Y pues bueno, un saludo también a Ángel Flores, que es el cuidador de la colección de orquídeas del herbario Amo de Eric Haxater. Un saludo, nos está escribiendo aquí por el WhatsApp. Recuerden, 3312254745 en WhatsApp para todos los que quieran comunicarse con nosotros, o en la página de Flores y Colores de México también estamos pendientes para enviarles saludos a todos. Regresamos en un momento y vamos con otra canción, que es Tata Dios con Miguel Acedes Mejía, y también, por supuesto, ahí habla del maíz y de la milpa. Regresamos en un momento con ustedes. Ponme mi vestido blanco, aquel con que nos casamos. El doctor, por más que le ande, está muy lejos nuestro rancho. Y ya no gastes en remedios, ya mis fuerzas van mermando. Ponme mi vestido blanco, Tata Dios me está llamando. Tata Dios. Me está llamando. Tata Dios. Tata Dios. Se queda en silencio, solo cual le dice a ella: vieras qué lindos jilotes se están dando en la ladera. Pero ya no quiero nada, voy a regalar la siembra. Tata Dios así lo quiso, y con tata nadie juega. Y con tata nadie juega. Tata Dios. Tata Dios. Regresamos aquí a Flores y Colores de México, desde el barrio chino de Guadalajara, desde la librería La Rueda Cartonera. Aquí es nuestra sede, aquí estamos en casa. Bueno, seguimos hablando del maíz. ¿Alguna receta por ahí que de algunas gorditas, de algún pozole, pozolillo, no sé, gorditas pellizcadas, tamales, acahuil, alguna bebida espirituosa Estaba platicando con Xochitl, ella estuvo viviendo en San Cristóbal de las Casas y me estaba diciendo que hay una gran variedad de bebidas que hacen y de comidas con maíz fermentados. Inclusive algunos fermentos que se combinan con verduras en vinagre. La vamos a invitar para que nos pase unas experiencias y nos dé unas recetas de todo lo que ha cocinado y que ha comido. Pues bueno, aquí leyendo un poquito de la página de la Conavio, nos damos cuenta la percepción que hay del maíz actualmente es de que cada día hay más variedades de maíz en nuestro país. Y no nomás en nuestro país, pero básicamente en nuestro país. ¿Por qué? Por la polinización cruzada de las especies de maíz, gracias a las abejitas y todos estos insectos que hacen la polinización. Y también porque eso es algo muy común y es muy bueno, de que cuando tú siembras, siempre tu fruto intercambias con los vecinos o con los de otras parcelas, intercambias granos para el siguiente año tener cosechas un poco diferentes o ir viendo. Esto realmente es pura biotecnología que se ha hecho desde tiempos prehispánicos, inmemorables, que por supuesto antes no se hablaba de eso, de que fuera biotecnología, se puede decir, porque es lo que hacían nuestros antepasados, cruzar especies para los resultados que actualmente tenemos, ¿no? De tantas especies y de tan buena calidad. No como buscan grandes corporaciones que ahora les inyectan genes de otras familias ajenas al maíz. Eso no lo hicieron los antepasados, eso lo están haciendo actualmente. Pero es ciencia pura aplicada al cultivo de nuestro maíz en México. Esto es, como les digo, desde tiempos inmemorables, de que ya nuestros antepasados tenían tanta inteligencia, tenían tanto conocimiento de cómo hacer las cosas, que por eso hoy tenemos la gran cantidad. Somos el país que más especies tiene de maíz y el país que tiene más endemismos de maíz. Entonces, esto es gracias a todo el trabajo que hicieron nuestros antepasados y que durante años han hecho nuestros agricultores y que siguen haciendo nuestros agricultores en México. Seguimos, quisiera hablar de anécdotas y demás de maíz. Yo recuerdo cuando estaba chico tenía una fascinación por quemar los monos de maíz. Imagínense cómo prende, decir, mil milpas ya secas, apiladas todas, junto con el maíz. Prende delicioso y truena sensacional. Imagínense todas las mazorcas con ese fuego intenso, cómo tronaba. Ah, pero después de esto me ponían mis buenas nalgadas y cintarazos y a pagar lo que había quemado, porque había que pagar la cosecha. Algún día en la casa de los compadres de mi papá, de don José, doña Catalina, en su patio tenían un mono, estaban secando maíz. Y estábamos en una reunión ahí, no recuerdo qué fiesta era. Y le prendí fuego al mono. No, ya me andaba ese día. Anécdotas del rancho de la infancia. Pero bueno, es parte del show cuando vive uno en el rancho. Bueno, ¿qué más podremos platicar del maíz? Aparte de, como hemos hablado de las orquídeas, que abarcan toda esta rama de arte, cultura, etnobotánica, alimento y demás, así es el maíz, todavía más importante porque es la base de la alimentación en México. Pero tenemos gran cantidad de canciones, de leyendas, tenemos un dios del maíz en México, tenemos en el arte, simplemente, bueno, me ha aumentado otro anuncio, Flora María me lo agradecerá, tiene una colección impresionante de collares, aretes y demás, de mazorcas de maíz, algunas combinadas con orquídeas. Todos los pintores en algún momento de su vida han volteado a ver el maíz para hacer una escultura, para hacer una pintura, para hacer una poesía, para hacer una canción, para plasmarlo en un libro, en un cuento. Ya escuchamos esta canción infantil de Centroamérica, del pollito y el maíz. Entonces, el maíz está presente en todos lados, en todo momento de nuestra cultura. Para los que no escucharon el programa anterior, los invitamos a que lo escuchen en el podcast. Todos los martes a las 5 de la tarde ya está arriba el podcast. Y estábamos hablando de cómo el maíz se utiliza todo. Todo lo que es el maíz se utiliza desde la caña, las hojas, las espigas, los olotes, las hojas que envuelven la mazorca, cómo se consume ya desde el jilote, cómo se consumen los pelitos que tiene el maíz, cómo se consume fresco, cómo se consume asado, cocido. Todo se aprovecha del maíz, ya sea para cocinar, para alimento animal, para alimento humano, para hacer artesanías, para hacer arte, como las piezas de pasta de caña. Todo tiene que ver con el maíz en nuestra cultura, en nuestro México y, por supuesto, en Guadalajara, en Jalisco. Volteemos a ver, cuando salgamos a campo, esos maizales ahorita que están hermosísimos, que gracias a Dios no ha caído mucho granizo y están impecables. Todos esos que las manos mexicanas están dándole y siguen dándole a nuestro país, todos esos agricultores. Y no nomás hablar del maíz, no nomás es hablar de México, es hablar de todo Latinoamérica, porque otros países también tienen maíz y tienen endemismos también, sumamente hermosos. Yo conseguí unas mazorcas de maíz de Perú, que parecen negros completamente. A fin de cuentas es un morado tan oscuro, tan parejo, que pareciera que es negro el maíz completamente. Y es sumamente blando, sumamente liviano. Este maíz flota bastante fácil en el agua y tiene un sabor muy, muy peculiar. Aquí en Guadalajara podemos conseguir maíz de otras partes. Si están interesados en sembrar maíz, también podemos hacer en un metro cuadrado podemos poner 4 o 5 milpas y podemos cultivar nuestros propios elotes. Y todo el año podemos estar cultivando en Guadalajara por el clima excepcional que tenemos. Es cuestión de ver qué queremos sembrar. Y es muy, muy fácil. En una caja de plástico, de esas de donde viene la fruta y eso, ahí podemos inclusive poner 2 o 3 milpas en una caja. Tienen más o menos la altura de 40 centímetros, son las cajas que servirían para este tipo de cultivo por el rizoma de la milpa. Y lo podemos cultivar de una forma sumamente natural, sin pesticidas, usando simplemente humus de lombriz o lixiviado. Y podremos controlar las plagas fácilmente. Recuerden que el maíz es la riqueza más grande que le dio México al mundo y seguimos siendo el país más importante en la cantidad de especies. Bueno, vamos a seguir con otra pequeña canción y vamos a regresar en un momento. Vamos a escuchar ahora 4 milpas con Antonio Aguilar y regresamos en un momento. Tan solo han quedado del ranchito que era mío. Ay, ay, ay, ay. De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Las palmeras lloran por su ausencia. La laguna se secó. Ay, ay, ay, ay. La cerca de alambre que estaba en el patio también. quien se cayó. Me prestarás tus ojos, morena, los llevo en el alma, que miren allá. Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Los potreros están sin ganado, toditito se acabó, ay, ay, ay, ay. Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas, ya todo acabó. Cuatro milpas que tanto quería, pues mi madre las cuidaba, ay, ay, ay, ay. Los peones y arrieros toditos se fueron y nadie quedó. Por eso estoy triste, morena, por eso me pongo muy triste a llorar. Recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar. Regresamos aquí a Flores y Colores de México. Estamos en vivo por radiocartón.com desde la rueda cartonera, hoy 31 de agosto del 2020. Le recordamos, mañana ya tenemos venta especial de plantas que se fueron a surtir a toda la República, Luis, Diana y Miguel. Vamos a tener cosas muy buenas en echeverias, cactáceas, suculentas y demás para que se vengan a la tienda. Ya en la tarde ya tendremos aquí algo de plantas de colección y los invitamos nuevamente a visitarnos del 17 al 20 con Roberto Garay, que es una venta especial de plantas africanas. Recuerden, hay que hacer una cita en la página de Roberto Garay Segura para poder acceder a esta venta especial que tenemos en Flores y Colores de México. Comuníquense lo más rápido posible porque ya están casi todas las citas agotadas de los 4 días y pues bueno, vamos a seguir hablando un poquito de la comida del maíz. Por si no sabían, también el maíz, si no lo comes adecuadamente, te puede inflamar la panza. El maíz hay que masticarlo bastante bien porque si no, el cuerpo no digiere los granos. Después te puede dar un torzón o te puede dar un malestar y hay que consumirlo o bien cocido o bien tatemado, o bien asado, pero siempre, siempre bien cocido. O si lo vas a consumir crudo, que esté tiernito, pero nunca, nunca a medio cocinar, o medio tierno, medio duro, no. Entonces, o es crudo o bien cocido el maíz, para las personas que te gustan de comer elotes y demás. Y otro anuncio, la maestra Meche, todos que son los jueves, nos hace el favor de hacer pan de elote delicioso. Que por cierto, me voy a llevar unos cuantos panecitos de elote a Zacatecas para el buen amigo Héctor y Carlos, Víctor y demás que andan por allá. Que les encanta el pan de elote y la maestra Meche, ella hace pan de elote delicioso sin harina, es puro, puro elote. Para los que quieran hacer su pedido, ahí en la página de Anfibios en Facebook, ahí la pueden contactar para que tengan su pan de elote natural. Y con esto nos vamos a despedir. Es una pequeña leyenda del maíz perdido. Hay bastantes leyendas en todas las culturas en México sobre el maíz, pero les vamos a dejar este pequeño cuento, una leyenda del maíz perdido. Y con esto vamos a despedir el programa. Los esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde en Flores y Colores de México, en radiocartón.com, desde la rueda cartonera, aquí en Guadalajara, Jalisco. Y los esperamos en la tienda de Flores y Colores de México, aquí también en Prisciliano Sánchez, 609, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche y domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Nos despedimos, su servidor Guillermo Rodríguez, hasta el próximo lunes. Rescatemos nuestra raíz en defensa del maíz. Hace tiempo había alimentos en abundancia. Había mucha fruta, carne, frijoles, maíz. En aquel entonces, la raza humana se había olvidado de las costumbres. No tomaban en cuenta las ceremonias a la tierra. Por eso, el santo maíz de pura tristeza se escondió en un cerro. Esto provocó mucha hambre. Así empezó la escasez del maíz. El hambre causó sufrimiento en muchas partes. Entonces, un hombre decidió ir a hablar con el gato del monte, pues él era muy astuto. Señor gato, ¿qué come usted? Pues maíz. ¿De veras, de veras? Sí. ¿Y dónde hay? En el cerro. ¿Me mostrás? Anda pues, lo miremos, no seas malito. No, si te lo muestro, vas a traer a toda tu gente y se lo van a acabar todo. No seas así, gato, deberías ayudarme. Mira, mi gente se está muriendo de hambre. Podemos hacer un buen trato. Si me ayudas, mañana mismo te traigo una gallina. Bien gordota y bien sabrosa. ¿Cómo lo miras? ¡Trato hecho! Para cerciorarse del trato, el hombre le pidió a la pulga que acompañara al gato e investigara qué tanto maíz había escondido. Al día siguiente, el hombre cumplió con llevarle una buena y sabrosa gallina al gato. Cuando el hombre llegó al cerro, llamó al gato y le entregó lo prometido. Fue así como la pulga, con toda confianza, se subió en el gato para hacer su viaje al interior del cerro. El gato le sacó del cerro un buen tanto de mazorcas para el hombre. Así, el hombre regresó con un morral lleno de mazorcas para su gente. Cuando la pulga regresó, trajo la noticia de que en el cerro había mucho maíz blanco, amarillo, morado y rojo, pero para sacarlo tenían que romper las gigantescas rocas. El hombre se puso a pensar y pensar. ¡Híjoles! ¿Cómo le voy a hacer para sacar el maíz? En eso, se asomó un pájaro carpintero y el hombre le preguntó. Hermano pájaro, dicen que allá dentro de ese gran cerro hay mucho maíz y nosotros no tenemos nada para comer. Como buenos hermanos, me gustaría que nos echáramos la mano. Si lo logramos sacar el maíz de esa gran cueva, a vos también te tocaría tu parte. Le dijo el hombre al pájaro. Si es así, te ayudo con mucho gusto. El pájaro buscó y buscó la parte más delgada donde picar, pero no pudo hacer nada. Entonces, el pájaro carpintero le dijo al hombre. Yo tengo un buen amigo que me ha librado en muchas situaciones difíciles. Es el Santo Rayo. ¿Lo conoces? ¿Sí? ¿Y para cuándo será que el Santo Rayo nos pueda ayudar? Tenemos que esperar las lluvias. Mientras tanto, tratemos de romper la piedra. Un buen día, el cielo se nubló y el pájaro carpintero anunció que ese día llovería. Después, habló con el rayo y le contó que el pueblo vecino estaba sufriendo de hambre. Le dijo que dentro del cerro estaba escondido el maíz. Señor rayo, quiero que me hagas el favor de romperme esta gran peña. Mira vos, el trabajo que me estás dando es un poco difícil. Sí, vos, hermano. De por sí, sí sé que es difícil. Pero te pido que tengas un poco de compasión por las mujeres y hombres, porque no tienen aditita que comer ni sembrar. Bueno, voy a ayudarles. Entonces se escuchó el rayo. Al ratito, otra vez. Otro y otro. Pero el cerro no se abría. Mira, pájaro carpintero. No voy a poder yo solo con este trabajo. Voy a llamar a mi hermano. A lo mejor juntos podemos. En eso se prepararon varios hermanos rayos y todos juntos lanzaron su descarga. Unos de un punto, otros del otro punto. Juntos lograron una abertura mayor. Así, despeñaron al cerro y sacaron el maíz. Los antiguos del pueblo tuvieron la oportunidad de seleccionar variedades de maíces nativos muy buenas. De esta manera, nuestros antepasados trajeron a nuestras regiones las mejores semillas de maíz, que poco a poco las manos de los campesinos han ido modificando. Adaptación de la leyenda contada por Antonio Cota García. Cuentos que parecen historia, historias que parecen leyenda. Rescatemos nuestra raíz en defensa del maíz. Enlace, comunicación y capacitación AC.